de acá, de la banda, del colectivo Osomatli, porque bueno, nace en 2014, aunque algunos de quienes lo conforman tienen más de 20 años en la lucha social y de transformación cultural en nuestro país. Si bien la mayoría de quienes le integran cuenta con formación de izquierda, en colectivo siempre hemos defendido el libre pensamiento y el análisis crítico, además de ser este uno de nuestros baluartes. El modo de operar ha sido bastante curioso. Por cuestiones de distancia y de actividades de cada miembro, muchas de nuestras invitaciones las realizan, bueno, de sus invitaciones las realizan a través de medios electrónicos. De este esfuerzo nació la página electrónica colectivo Osomatli. Ahorita nos dicen bien cómo la encontramos, ¿no? Humanismo y libertad siglo XXI. Colectivo Osomatli, Humanismo y Libertad Siglo XXI, en donde hemos publicado, bueno, han publicado más de 50 artistas y libres pensadores de distintas disciplinas, algunos de ellos dedicados a la literatura o afines al placer de escribir. Por eso nació la tentación de publicar en forma física libros, entre paréntesis, ¿no?, antologías y de autor, porque consideran que el libro como objeto de arte aún cuenta con su encanto. Hasta el momento se cuentan con dos antologías ya publicadas, la cual viene a presentar una de ellas, ¿no?, que es el mito de los hombres perro. Ahorita nos platican de qué va esta antología. Consideran que el libro como objeto, esto ya, ¿verdad? Una más próxima a salir, una recopilación de textos eróticos, órale, otra que involucra la temática universitaria, y 6 libros de autor con más de 20 escritores participando en este colectivo. Toda esta labor se ha llevado a cabo, se ha concentrado en el sello independiente Mezcalina. Así es como se han presentado en distintos foros y lugares. Ahorita nos cuentan por dónde han andado. Y bueno, es importante señalar que son autogestivos y que creen que en la cooperación de la gente de manera desinteresada, y se puede sumar voluntades no solo para generar arte y cultura, además para mejorar nuestro entorno social y ayudar a recuperar el tejido social tan resquebrajado actualmente. Bueno, esto es pues colectivo Osomatli, hacia donde su misión, su visión, sus hijitos a grandes rasgos. Pero bueno, está aquí con nosotros Janet Pizarro. Hola, Janetcita, ¿cómo estás? Hola a todos. Quiero adelantarme porque si no se me olvida. Voy a mandar saludos para Rosalba, para Mariana, que pues no pudo venir, pero pues ahí anda. Es parte del colectivo. Saludos a Crux Crois, a Rodolfo, que ahí andan siempre también apoyándonos. Y bueno, pues a toda la banda, que se me olvide, a Fernando Romero. Al Fer Romero, que ayer anduvimos por allá en la gozadera, que se escuche medio raro. Eso es todo. Ya entendí lo de las propuestas en decoro. Bueno, y pues agradecerte, Mara. Es un placer venir hasta acá. Nos aventamos un buen tour, pero Ameca pues es siempre hermoso, ¿no? El respirar aire fresco, pues se agradece. Sí, Ameca es maravilloso. Muchas gracias a ustedes que están aquí, que se vienen a dar la vueltota, ¿no?, desde la Ciudad de México. Pues muchas gracias. Camino, que bueno, regresó, Juan Camino regresó de hace 15 días, anduvo por acá de groupie. ¡Ah! No, de community manager de José Luis Calimán. Bueno, no tendría que decir que nos aventamos una ligera gira de todo un fin de semana. Estuvimos en 3 lugares distintos aquí. Tú nos abriste el espacio en Europan. Saludos a Violeta, por cierto. Saludos a la querida bien. Violeta, ¿no? ¿Qué tal los panes? Bien, sabrosos. Muy bien. De allí nos fuimos al distrito. Estuvimos primero en un recital y después acompañamos otra vez a José Luis y participamos en Casa Rebozo, allá por Rebozo. La villa. Sí, sí. Y luego ya nada más terminamos con una chelita, ¿no? ¿Una? Solo una. Ya somos bastante bastante tranquilos. Ya la edad no nos permite más, nos pega la Roma. No, pues yo no les creo nada. Pero bueno, bienvenido Camino nuevamente. Juan Camino anda en el camino, ¿no? Rolando también por aquí, por allá. Se ve bien tranquilito, bien calladito, así como que no rompe un plato. No, es que... Pero si andas bien movido. Es, ¿no?, que eso decías tú hace 15 días, pero fíjate que... O sea, aunque estamos en lo mismo, bueno, yo en lo particular soy muy respetuoso de los espacios. Hace 15 días la invitación era para José Luis. Ah, Claro. Entonces, yo soy respetuoso en esa parte y pues permito que mi camarada se explaye lo mejor que pueda para no ponerlo más nervioso, ¿no? De repente. Sí, bueno, pues efectivamente, ¿no? Hace 15 días José Luis, pues era el espacio, su disco, ¿no? Que ustedes, bueno, pues también han estado colaborando mucho con él, justo en esta página, ¿no? De Colectivo sí. Somatli, escribieron una reseña muy buena sobre su Gracias. Disco, ¿no? El 45, y bueno, pues también han escrito, pues no sé, platícanos sobre quiénes más, pues han escrito en esta página que nace como parte del trabajo. Pues así como ustedes, el colectivo se ha centrado en el trabajo de en línea, ¿no? En la red. Ahí publicamos nuestras reseñas, nuestras recomendaciones, precisamente para la banda que está proponiendo, ¿no? Que está dando alternativas y que pues son independientes. Obviamente pues no cuentan con el respaldo de una disquera, de pues alguien atrás, ¿no? Con la cuestión económica. Y pues nosotros lo que hacemos es pues ya sea verlos, reseñar y recomendar, ¿no? Porque pues hay mucha calidad. Reseñamos el disco de José Luis, de Cruz Crox, que habíamos hablado de los roquestres, del trabajo que está haciendo Fausto Arrayín, ya sea musicalmente o con la cuestión de los huertos verticales también. Pues en el colectivo ha habido de mucho de todo, ¿no? No solamente músicos. Sí, no solo músicos. En otras disciplinas. Tenemos artistas plásticos, hemos publicado videos de un compañero que es cineasta. Y hay, por eso te decía, un poquito de todo, ¿no? Hay literatura, hay crítica política, hay crítica social también. Y pues es un espacio libre, está abierto, no hay censura en el sentido de los temas, ¿no? Obviamente estamos tratando de que lo que se presente tenga calidad. No quiere decir que pues no es independiente y pues todo es bueno, porque sí debe haber algo que diga ahí, pues por eso es que están aquí, porque es gente con mucha calidad y con propuestas reales, ¿no? Claro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, supongo que de esta pues necesidad, ¿no? Esta del colectivo de unirse para pues poder, pues no sé, apoyar de alguna manera sí. al artista independiente con una buena propuesta, pero desconocido, porque no está al alcance de los medios masivos de comunicación. Exacto. ¿No? Pero bueno, me están mandando un corte, ahondamos Ajá. más sobre sí. ese tema, regresando de un corte. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en la rebeldía. Son las 5:17. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjo. ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos con el colectivo Osomatli, con la querida Janetcita, Janet Pizarro y el querido Camino Grajeda, Juan Camino Grajeda, que bueno, pues nos vienen a platicar, además, ¿no?, de este colectivo que, bueno, fue fundado en 2014. No sé, yo hace rato me eché un choro del objetivo del colectivo, pero bueno, más bien cuéntenos ustedes, Camino, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿qué fue lo que sucedió que dijeron, no, pues vamos a armar este colectivo porque vimos esta situación? No sé, cuéntanos. Mira, en realidad, por eso lo se decía un poquito en la semblanza, ¿no? Tenemos 20 años trabajando, no es una cuestión reciente, nada más que, bueno, al no contar con los apoyos, ahorita que está de moda discutir el asunto del FONCA, al no contar con los apoyos, pues de repente los esfuerzos se diluyen, ¿no? En 2014 decidimos empujarlo un poco más, salirnos un tanto del proceso social y electoral, o del proceso de lucha, para entrar más a un proceso cultural y artístico. Porque de repente la banda cree que cuando se habla de arte se habla de cultura, pero cultura es un término mucho más amplio, claro, ¿no? En ese sentido, pues obviamente vimos que el trabajo y la propuesta era muy grande, no superaba, pues. Pero fíjate que muchos de los compas, por ejemplo, de repente se le olvida eso a Janet, ahí han participado más de 50 compañeros. Entran y salen. Cuando nos planteamos cómo organizarnos, yo hice un planteamiento muy claro, que fuera un colectivo, precisamente para que nadie se sintiera atado, ¿no? Si había un proyecto en donde le gustara participar, participaba, y si eso era todo lo que quería hacer, se podía retirar sin ninguna bronca, ¿no? Yo prefiero seguir teniendo amigos que seguir teniendo un proyecto de todos modos desquebrajado, ¿no? Que es por forzar a que se quede la gente cuando realmente o no tiene el interés o no tiene la posibilidad. De repente este asunto de tener que lidiar entre comer, hacer música o hacer literatura o pintar, sí nos lleva a rezagarnos, ¿no? No por cuestión de talento. Yo siempre digo que no es un asunto de talento, sino más bien es ese asunto de tener las otras complicaciones mundanas, ¿no? Que es comer, vestir y tener un techo, ¿no? Ya ves, lo comentaba bien y bien lo decía José Luis. José Luis tuvo un receso de 10 años que tuvo que ver un poco con eso, ¿no? Nosotros de repente también nos bajoneamos, pero pues uno al otro nos vamos jalando, ¿no? De estos 50 colaboradores, no todos están en el Distrito Federal ni en el Estado de México, que es otra cosa que nos limita de repente, porque nos tenemos que trasladar, o, por ejemplo, con José Luis a Puebla, o con Aurelio y Guillermo a Cuernavaca. Hay otros compañeros de Michoacán que, por cierto, también nos han invitado a colaborar con un colectivo de lectura en Zitácuaro, me parece. Te das cuenta que se diversifica tanto que a fin de cuentas pues te vas quedando corto, ¿no? Nos van faltando manos. Y eso es bueno porque eso habla de una posibilidad de transformación social, que es una parte de las funciones que debe llevar el colectivo. O sea, en el colectivo no nada más se habla de arte y de explosiones creativas o de artistas plásticos, sino también se hace crítica, ¿no? Se hace crítica social y crítica política. En ese sentido, pues de repente hemos tenido ciertas bajas porque no, y hay que decirlo, ¿no? Hay compas que no estaban interesados en la transformación política de este país, o que no creían que esta pudiera darse, ¿no? Es un proceso largo, hay quien ya se empieza a desesperar. Pero era difícil cambiar 80 años de rezago, ¿no? En ese sentido, creo que lo primero que teníamos que hacer, que era, pues, ahora sí que hacer la modificación del viejo sistema, un sistema distinto, pues ya se dio. Veremos la transformación, y si no, también seguramente denunciaremos, ¿no?, en su momento, lo que tampoco nos convenza o nos guste. Claro. Pero obviamente no toda la gente se interesa al 100%. Por eso, no sé por qué, desconozco, creo que de repente vivimos tan enajenados en nuestra propia realidad que perdemos de vista esta parte, ¿no? Perdemos de vista la cuestión social y el interés por la transformación de este país. Sí, bueno, es complicado, sobre todo porque cuando trabajamos con varias personas, o no, cuando hay dos personas o más, ya es un grupo, entonces trabajar con un grupo de personas es complicado, ¿no? Tienes que lidiar con egos, con perspectivas, con ideologías, con posturas, con necesidades, con prioridades, con, ¿no? Que aunque a lo mejor de entrada, ¿no? O sea, y lo platicamos hace rato al hablar sobre los proyectos comunitarios que existen, los que se han mantenido, los que nacen, desaparecen, vuelven a nacer otros con otros nombres, qué sé yo, ¿no? O sea, pero el asunto de trabajar en colectivo, ¿no? En pro de un objetivo, pues no es como tan sencillo, ¿no? O sea, es una labor bastante, pues, ardua, ¿no? En el que, pues, tienes que lidiar con muchas cosas, tienes que sortear con muchas cosas, y bueno, creo que los barcos, ¿no? No se hunden justo, pues, cuando tienes claro hacia dónde vas, ¿no? O sea, tienes claro hacia dónde vas, y bueno, pues ya las perspectivas, los egos, las diferencias, etcétera, etcétera, pues se tienen que ir diluyendo, ¿no? En pro, pues, del objetivo, que en este caso, ¿no? Me estás hablando, pues, de una preocupación y una ocupación en el asunto del, pues, trabajar en el rollo del tejido social, ¿no? De que hablan de este tejido social tan resquebrajado, ¿no? El mantenernos unidos, ¿no? O sea, unidos en estas personas que de alguna manera, pues, tenemos una visión diferente a las cosas, ¿no? Hablas de esta cosa como de salirse un poco del sistema, ¿no? Del este asunto del electoral, o sea, yo no soy un voto, ¿no? O sea, a mí los políticos me ven como un voto, no soy una persona, soy un voto, ¿no? Entonces, cuando comienzas a llevar una vida, pues, coherente en eso, ¿no? En ser una persona, sí. Entonces, bueno, pues te comienzas a conocer a otras que van en el mismo sentido, y bueno, es como nacen este tipo de colectivos, y bueno, después mantenerlos y que sigan trabajando después de muchos años, bueno, eso sí ya es una cosa bastante, pues, rescatable, ¿no? Ardua. Y bueno, uno de los frutos que ha tenido este colectivo suyo, el colectivo Somatli, bueno, pues es esta antología, ¿no? El mito de los hombres perro, que bueno, pues es una recopilación, ¿no? De cuento, ensayo, diferentes géneros literarios de diferentes, pues supongo, colaboradores, ¿no? De este mismo colectivo en el rollo o en el área literaria. Pero bueno, a ver, primero cuénteme a alguien, ¿por qué el mito de los hombres perro? O sea, ¿de dónde sale esa cosa? Acaba. Bueno, pues empezamos con la cuestión de los libros precisamente por eso, porque pues cada paso que vas dando te abre nuevas perspectivas, ¿no? Entonces estuvimos viendo que sí hay mucha gente que escribe, que tienen calidad, y pues decidimos, bueno, Juan es el principal promotor de esto, ¿no? Sí podemos, nosotros lo hacemos, no necesitamos de un apoyo externo. Nosotros solos podemos hacerlo, y la primera antología se llama Cinocéfalos, que también es selección de autores, que tiene que ver con los hombres perro, ¿no? Los cinocéfalos. Entonces le dimos continuidad a este primer libro y ya continuamos con el mito de los hombres perro. Entonces, Cinocéfalos, ¿en qué año se publica? Que fue en el 2000, aquí lo tengo, ¿por qué? bueno, por ahí, por los 2000s. ¿No? 2017. Ah, sí, 2017, de hecho, este fue el 2017. Nosotros quisiéramos trabajar mucho más rápido y tener nuestro objetivo era ir sacando un libro cada 2-3 meses, pero bueno, hablábamos, ¿no?, de la cuestión de los recursos, del mismo tiempo. Entonces, este salió en 2017, ya el mito de los hombres perros salió ya para el 2018. Sí, 2018. Y pues van como en secuencia, y bueno, sobre todo que es esa una amalgama, ¿no?, de muchas cosas, y pues yo creo que también tiene que ver una parte de nuestra visión de esta sociedad, ¿no?, que estamos en un momento que parece que sí vivimos en medio de una jauría, ¿no?, ya no sabemos por dónde nos pegan, pero pues hay una alternativa, ¿no?, que es la tanto la lectura como la escritura. A mí me gusta mucho trabajar la cuestión de la literatura, porque me parece que es un medio que como artista te permite expresar sin necesidad de muchos recursos, y también como lector, pues nosotros lo estamos poniendo a la venta con los camaradas, con el público, a precios realmente pues accesibles. Nuestra idea no es pues sacar las ¿cómo se llama? Las regalías de esto, sino que pues sacar únicamente para seguir editando, ¿no? Claro. Esa es la más que nada pues la intención. Y pues en el primer libro fuimos 6 autores, uh-huh, y ya en el segundo somos 11. Entonces, okay, aumentó, y pues ya comentabas, ¿no? Tenemos muchos proyectos que, bueno, quisiéramos tener más tiempo y dinero. Sí, claro, ¿no? Pero ya se están cocinando, estamos avanzando. Ya de cuestión personal, Juan me está apoyando mucho con sacar un poemario que esperamos no tarde más de 2 meses. Otro libro de Mariana, precisamente, que iba a venir, uh-huh, y pues no pudo por cuestiones laborales, hablando de corretear la chuleta. Sí. Y pues la cuestión del libro erótico, ese va a estar bueno. No, pero Mara quería saber qué significa sinocéfalos. Sinocéfalos es... ¿Qué significan los títulos, pues? Sí, sinocéfalos es precisamente, traducido es hombre perro. Y hay un mito en donde muchas de las culturas a nivel mundial tienen mitos que hablan de estos seres, uh-huh, Por ejemplo, en México es en los nahuales. Así es, ¿no? Sí, y la cuestión de los egipcios también tienen ahí a Anubis, me parece que es el, uh-huh, dios que, uh-huh, tiene la cara de, la cabeza de perro. Y... de hecho, precisamente acá tenemos en la parte trasera del primero, sinocéfalos, dice: en el eslabón de una cadena interminable entre la evolución y las cavernas, el presente, el pasado y el futuro, lo real y lo imaginario, en ese eslabón concurren los sinocéfalos. O sea, pues nosotros estamos proponiendo que, bueno, pueda haber más posibilidades con respecto a la evolución del hombre, ¿no? O sea, hay quienes dicen, hay un Charles Darwin, dice que provenimos del mono, ¿no? Uh-huh. Pero pues hay la posibilidad en la cuestión imaginaria y demás, que pues puede hablar de los hombres perro. Hay una cuestión de ahí que habría hasta que escarbar antropológicamente si tenemos alguna relación con, ¿no? Estamos proponiendo y pues de ahí yo creo que pueden surgir muchas ideas. Esa es la cuestión de los sinocéfalos. Y pues sí, esta, como te decía, esta pues ya viene como continuación de los sinocéfalos. Okay. Bueno, hablamos un ratito, regresando de un corte más, bueno, a ver, ojalá nos puedan leer algo, ¿no? Uh-huh. De estas dos publicaciones del colectivo Somatli. Pero bueno, mientras nos vamos a un corte, regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Comunidad del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. 97.3. A Federico Mompú, a Federico Nietzsche, de Paquita del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa, de Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Buenas tardes, ya regresamos. Estoy acá preocupada porque dicen que no se escucha la transmisión en internet. Ahorita les voy a mandar unas ligas, pero bueno, regresamos a la ajonjolí de todos los moles. Vamos a dar los avisos parroquiales antes de continuar con la entrevista. Pues ya saben, ¿no? Muchas gracias a el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera. Para mayores informes, bueno, pueden comunicarse a su teléfono el 55 48 17 55 98. Ofrece cirugías, consultas, nutrición, bueno, para esto, para pues mascotas. Tiene un regalo para el público, un cupón para desparasitación para su mascota. Para poder tener el pase de desparasitación, comuníquese a los teléfonos de La Voladora o directamente en inbox a través de La Voladora Radio. Y la veterinaria está ubicada en San Francisco Centlalpan. Así es que bueno, banda banderola, también muchas gracias a Directorio Comité de Área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, grupos de autoayuda de Neuróticos Anónimos. Ellos tienen grupos en diferentes municipios de la región que sesionan hora y media y están en Ozumba, Tlalmanalco, Chalco. Si quieren más detalles sobre las direcciones, teléfonos, pues ya saben, comuníquense a los teléfonos de La Voladora para que puedan tener las direcciones exactas. También gracias al Instituto de Lengua Climéxico, desarrollo de las 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés: escribir, hablar, escuchar y leer. Para mayores informes, ellos están ubicados en Hidalgo número 44, primer piso, aquí en Amecameca, y pueden contactarlos al teléfono 97-721-75. Y bueno, pues ellos, muchas gracias a Climéxico por su patrocinio. Y bueno, pues banda banderola, seguimos buscando y no nos cansaremos de buscar al señor José Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el 26 de julio de 2017. Es hombre, de estatura 1.71, cabello cano, ojos café oscuros medianos, boca grande, ceja poblada, nariz recta y labios gruesos. Para cualquier información sobre su paradero, por favor, comunicarse a los teléfonos de La Voladora Radio. Bueno, pues también, gracias a Sonido Recife de Alejandro Parrilla, ellos te invita a la tardeada del día 22 de junio, que es mañana, en el auditorio de San Antonio Xochitlco, a partir de las 18 horas. Es entrada libre. Sonido Arrecife, tardeada mañana 22 de junio, 6 de la tarde, en Xochitlco. Y bueno, ahora sí, banda banderola, comuníquense con nosotros porque tenemos pases dobles para las luciérnagas, para este espectáculo natural que nos regalan cada año las luciérnagas en esta región de los volcanes. Y bueno, estos son pases dobles para ir al Bosque Esmeralda, así es que comuníquense, solo marquen a La Voladora Radio, ya sea al teléfono en cabina 597-978-5252 o al WhatsApp 554069. Así es que bueno, comuníquense con nosotros para que se ganen. No pueden hacerlo en redes sociales, en mi muro, en mi perfil, en no, tienen que llamar a los teléfonos en cabina aquí a La Voladora o al WhatsApp 554061 5459. Esto es directamente con La Voladora Radio para que se ganen los pases doble para ir a ver a las luciérnagas. Bueno, ya por acá también voy a dar saluditos. Dice, bueno, saluditos a Rosalba Gutiérrez, ¿no? Que ella es la que nos dice que no nos puede conectar. Y contesta Vinito Barranco, que lo escucha, que nos escucha perfectamente. Más bien creo que tengo que pasarle como un link o algo a Rosalba para que nos pueda escuchar. Y bueno, saluditos a Vinito, que nos está aquí ya likeando y respondiendo. También saluditos a Lulu Fefe PS. También aquí ya nos está poniendo likecito Martín del Campo, bueno, más bien Frank, Saluditos a Frank del Vinisa, ¿no? Que está poniéndonos aquí likecito. A Hamlet QL y Analí Lagunas Díaz, que ya, bueno, también tiene programa aquí en la Voladora Radio. Muchas gracias por sus likecitos y, bueno, ojalá que nos estén escuchando. También, quiero, pues así como aventarme un comercialito antes de continuar con la entrevista. Es que me acordé ahorita que me puso el like Frank, ¿no? El Vinisa, pues digo, ojalá que nos puedan acompañar el próximo jueves, este jueves que viene, jueves 27 de junio. El maestro Gerardo Enciso en Vinisa y, bueno, pues mi carnalito Rafa Calderón y una servilleta. Vamos a estar abriendo este concierto con rolas y poesía rupestres. Y, bueno, pues vamos a andar por allá, ojalá nos puedan acompañar. Y pues ahora sí, ya acabemos con los avisos parroquiales. ¿Qué onda? ¿Qué sigue? ¿Qué se arma? Acá, yo quiero que Juan sea el que lea porque... casi siempre de que cada que vamos a algún lugar, pues él es muy amable y me dice, bueno, tú échate una, ¿no? Pero de repente nos gana el tiempo precisamente por eso, ¿no? Porque platicamos, hay mucho de qué hablar, la verdad. Y de repente, pues ya, híjole, se acaba el tiempo. Quiero que hoy él nos haga el honor. Muy bien. Haznos los honores, Juan Camino. ¿De qué, no? Y las mujeres. De que los voy a maltratar. Siéntete pues. Honrado también. Voy a maltratar sus oídos. ¿Para qué sirve una vela entonces? La noche perpetua ha caído, y con ella una lluvia persistente, áspera y ruin. Llegó a Hurtadilla sin hacer un solo ruido, sin estruendos y sin rayos. La noche, doncella mancillada, ¿qué hacer con esta noche que pesadamente desciende sobre mi cabeza? Y con ella, salteadores forajidos de mis sueños. La noche que corrupta engañó al sol, la luna y sus estrellas, cobijando en sus sombras a ladrones de almas. ¿Qué hacer con esta noche? ¿Para qué sirve una vela entonces? A tientas nos llamamos sin escuchar respuestas, sin emitir palabra. ¿Qué hacer si no podemos vernos las manos? En penumbra tan perpetua, exiliados la luna y sus estrellas, destinadas igual que yo a dócil abandono. La soledad también es noche. Largas avenidas de destierro y frío colgado al cuello. La soledad también es noche. Calles de ausencia inescrutables, vacías de avara luz. ¿Para qué sirve una vela entonces? ¿Qué hacer con este frío consorte de la noche? ¿Qué hacer con esta noche espesa y terca? ¿Cómo andar en calles inexplicables y de adoquines grises? La soledad son estas paredes de espesa niebla, de densa noche. Es esta casa en abandono. ¿Qué hacemos pues con esta noche? ¿Para qué sirve una vela entonces? ¿Acaso no amanece el alma? Solo tengo estas horas desiertas, las soledades de los solos, las soledades de esta negra noche. ¿Para qué sirve una vela entonces? Servirá. Servirá para ver nuestra sonrisa a través de los espejos rotos. Muy bien, bueno, pero ¿qué onda? ¿Cómo se llama? ¿Quién escribió ese poema? Pues ese es mío, se llama pues ¿para qué sirve una vela entonces? Ya saben a quién reclamarle. Yo creo que era lo que quería, ¿no? Que se fuera. Bueno, regresando al tema de los próximos libros, es que yo me uno más a lo que decía Juan Rulfo, que decía que cuando un libro ya sale y ya lo tiene el lector en sus manos, deja de ser de uno. Y ya no nos interesa, sino que nos interesa el que sigue, ¿no? Ya es como un hijo que ya se graduó y ya consiguió su departamento, ya está pagando su renta, ¿no? Sí lo voy a ver, pero ya con menos preocupación. Y tengo que decirlo porque sí, el esfuerzo de un colectivo y el esfuerzo de este tipo de trabajos, pues llevan muchas manos que no solo sirven para escribir, sino también para sostenernos en el momento que ya no queremos hacer nada, ¿no? Y en eso pues tengo que agradecer a Fausto, a Regín, que nos ha brindado la mano. Estamos colaborando también con él en El Cráneo, incluso ya en algunas cuestiones editoriales. Pues a José Luis Galindo, que nos ha echado muchas porras. Y por ahí también decir que dentro de las antologías que van a aparecer, pues aparecen nombres ya medio conocidos o medio raros, como es el de Fernando Romero, un saludo a mi carnalito Fernando. Saludito. El mismo Ruido, Rodolfo 12. Rodolfo 12, que también le va a estar abriendo al Máster Gerardo Enciso, en Chimalhuacán. Va a estar en Chimalhuacán, por cierto. Sí. El mismo José Luis, algunos compas de Puebla. También viene una antología internacional, es a ver qué tal nos sale, porque pues el editor es un poco más rudo, es un poco más rudo que yo soy más fresa en ese sentido. Vamos a ver qué tal nos sale esa. Vienen 6 libros de autor. Uh-huh. Entre ellos uno de Gerardo Albarrán, que es de Cuernavaca. No, de aforismos. Es de aforismos, o sea, algo que no se usa normalmente. Uh-huh. Y aquí hay 2 de poesía libre, hay uno de cuentos, hay, obviamente está el de Janet, está el de Mariana. Entonces, sí viene ya el proyecto como que jalando más, empujando un poquito más fuerte, porque también nos metimos ya en el rollo de la edición completa. Es decir, nosotros vamos a entrar a la fabricación de los nuevos libros con la misma calidad con la que pues se hace en un taller que funciona de este medio. Sí lo decimos, nosotros trabajamos bajo demanda, es decir, no trabajamos más allá de 500 volúmenes por... de 500 libros por volumen, digo, por texto. Uh-huh. Y precisamente es con la intención de diversificar, de que tengamos el chance de estar sacando más seguido títulos en vez de empantanarnos con uno y que de todos modos lo tengamos allá atorado, ¿no? Hay algunos compitas más del underground que se han acercado también ya con nosotros a escribir, digo, tienen una visión de la misma literatura un poco distinta a nosotros. Lo tengo que decir porque lo hemos hecho, nosotros hacemos talleres y generalmente los hacemos totalmente gratuitos. Hicimos uno aquí muy cerca, en Chalco, con un compañero que tiene una casa de lectura. También está un poquito atorado, pero yo espero que salga. Es un libro de cuentos infantiles hecho por los mismos niños. O sea, nosotros nada más les ayudamos a en la cuestión de ortografía, un poco en cuestión de semántica, pero realmente dejamos que los chavos expusieran su realidad, ¿no? Porque de repente dicen, bueno, sí, vamos a hacer un libro para niños, pero lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Y generalmente lo hacemos a partir de nuestra propia experiencia como niños. Y yo creo que los chavos pues ya tienen otra visión distinta del mundo. Pero además si tenemos la idea de que cualquiera puede escribir y de que el chance de generar literatura y generar arte te aleja de vicios y te aleja de algunas broncas que en las que vivimos, por desgracia, ¿no? Como sociedad. Uh-huh. Yo hace algunos, aproximadamente 10 años, también estuve dando talleres para compas que iban saliendo del reformatorio. Uh-huh. Se les hacía un poquito raro porque yo les daba lecturas de Bukowski y de Jean Genet, por ejemplo, y me decía la gente que nos ayudaba en la supervisión, decía, oye, pero pues se supone que les tienes que bajar la violencia a la que vienen. Y les digo, no, se supone que tienen que reconocer al mundo, entenderlo, pero sensibilizarse que no por ello tienen que generar más violencia. Entonces sí generamos una dinámica distinta. Por desgracia te digo, pues proyectos vienen y proyectos van y de repente se caen algunos grupos con los que colaboramos y pues se van rompiendo esas inercias, ¿no? Digo, estos chavos ya... Ahorita me da gusto decir que por lo menos 2 de ellos pues sí se dedicaron a otra cosa y pues les va bien en lo que hacen, ¿no? Claro. Porque también nacen alguna labor en reclusorios y en estas actividades, ¿no? Nosotros ahorita ya no. Juan es el que había estado trabajando mucho en campo. Sí, había hecho mucho trabajo precisamente con talleres y demás. No, lo hablábamos, ¿no? Nos ha costado trabajo poder coordinar ciertas actividades, pero pues en la medida de lo posible sí se hace. La cuestión de armar los talleres con niños pues es algo que nos gustaría mucho, pero no contamos con un espacio físico propio en donde podamos darlos. Claro. Entonces esa ha sido una limitante, pero casi siempre también hablaba de eso, ¿no? Invitar a la gente, que no importa, o sea, tú puedes empezar a escribir desde tú solo en tu casa. Obviamente el trabajo de la escritura pues te va a ir exigiendo y tú mismo, ¿no? Cuando lo lees dices, ay, a ver, esto me quedó chido. Dices, de repente dices, no, esto de plano, ¿no? Y ya lo rompes. Pero son ejercicios que te van a ir ayudando y poco a poco pues vas a ir desarrollando más habilidades. ¿Ustedes tienen alguna formación en literatura o cuál es de alguna manera como su formación? Bueno, nos cuentan regresando de un corte porque ya nos hicieron la manita de tijera. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 5 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que... Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos comenzando con el último bloque de este programa. Se va de volada, ¿no? Una horita, sí. Se va súper rapidísimo con el colectivo Oso Matli, que nos visita de la Ciudad de México, Janetcita Bizarro, Juan Camino Grajeda, y bueno, pues muchos otros colaboradores que forman parte del colectivo Oso Matli, y que bueno, pues nos vienen a presentar sus dos hijitos, ¿no? Que son El Mito de los Hombres Perro y Cinéfilos. Sinocéfalos. Ellos, bueno, pues ya nos leyó este Juan un texto propio. Le toca a Janetcita. A ver. Me toca. Va. Bueno, en lo que lo escoge, ¿no? Porque sí la agarré muy acá, sí. Muy desprevenida. Juan, pues nos estábamos, ¿no? Yo les preguntaba, pues, que ¿cuál les ha sido de alguna manera su formación? ¿No? Sí. Me estás hablando que tú estudiaste matemáticas en la mejor escuela de México. Que sí, es yo la UNAM. Janet estudió filosofía. Filosofía, muy bien. Sí, también en la UNAM. Filosofía, sí, en la UNAM. La mayoría de los compas que escriben han estudiado la UNAM en un otro momento. Sí, porque fíjate que estuvo muy diverso el asunto. Nos fuimos encontrando en el camino, como nos encontramos todos, porque de repente yo le digo mucho a la banda que no peleemos entre nosotros, porque no somos tantos como nos vemos. Y luego claro. Peleamos por un nicho tan chiquito, y todavía peor, ¿no? Y nos vamos a acabar encontrando. Entonces nos hemos encontrado con muchos compas que resulta que también estudiaron en la UNAM, que tienen formación similar. Sí. Y nos hemos ayudado, nos apoyamos unos claro. en nosotros en donde cojeamos, ¿no? Creo que Janet ya encontró su texto. Ah, sí. Bueno, a ver, va. Les voy a leer dos, son muy breves. Yo escribo más poesía. Por ahí de repente me echo un cuantito, pero es lo menos. El primero se llama Tenía el alma descobijada. Corría la noche triste y un poco enferma. Teníamos la promesa de un trago de alcohol. Entre la lluvia y el lodo olvidamos ayer. Tragamos humo que dejó el atardecer. Llegamos soñolientos, perdidos y abrumados. Caímos al suelo. Lamimos migajas de amor. El alcohol llegó, rompió el silencio, calentó el alma, abrió gargantas. Y este segundo es muy pequeñito, se llama Garrapata. Ayer el sueño pesaba. Lo traía detrás de mí, carmesí, hinchado como escarabajo recién comido. Entonces se te da más la poesía. Sí, de hecho me gusta más. La cuestión del cuento y del relato sí me gusta, pero la cuestión como sensible de la poesía me gusta a mí mucho. Me parece que el público cuando te escucha o cuando te lee, más bien en este caso, tiene que esforzarse, no solo por entender las palabras que hay ahí, sino por poder encontrarse ahí mismo, ¿no? Claro. Decía Juan esa parte de que cuando tú haces un libro o escribes lo que sea, una canción, se lo deja así al público, ¿no? Ya les pertenece a ellos. Y esa parte es la que me gusta de la poesía, que a veces, siendo tan breve, puedes decir mucho. Eso es lo que me gusta. Y bueno, finalmente, pues también se me facilitó un poco más. Pues yo creo que sí, ¿no? De repente también cuando uno hace pintura, dice, claro, bueno, pues a mí me gusta más como que el expresionismo, me gusta echarle, ¿no? Las rayas acá. Entonces, me gusta mucho la poesía y pues finalmente es en lo que yo también me he encontrado más. Yo siento que ahí puedo dejar mi alma, ¿no? Entonces, esa es la parte que más me gusta de la literatura, pero pues finalmente el arte, ¿no?, te va empujando por ciertos lados donde dices, aquí. La sonoridad, que tiene que ver también con lo que platicábamos, ¿no? Conocemos muchos músicos y la sonoridad de la poesía es algo que también pues te ayuda y me gusta. Bueno, pues ya casi nos vamos y antes de irnos quiero pues preguntarles, más bien que le platiquen a la audiencia, a nuestro público que nos está escuchando, ¿qué? Pues ¿dónde los encontramos? ¿Cómo leemos sus libros? ¿Cómo los encontramos en las redes, en su página de internet, sus redes sociales, próximas presentaciones, fiestas, convivios, 15 años, palomitas, cacahuates, muéganos, pepitas? Bueno, primero en el blog Colectivo Somaclio Humanismo y Libertad Siglo XXI. A ver, ¿cómo? Más despacio porque... Es muy sencillo porque fíjate que ha tenido buena recepción el blog por la banda. Llegamos casi a 80,000 visitas en estos 4 o casi 5 años. Entonces ya metes Colectivo Somatli, Humanismo y Libertad Siglo XXI y es lo primero que te aparece, ¿no? Sí, con Colectivo Somatli ya sale, es el primero. Z, Colectivo Somatli con Z, ¿no? Búsquenlo en la web y bueno, pues ya les aparece. Ahí sale el blog, ahí están las diferentes publicaciones. La cuestión de los libros, pues nos pueden escribir a nuestro perfil de Facebook, ya sea Camino Grajeda o Janet Bizarro. Camino Grajeda con K, Camino con K y Janete, ¿no? Janete Bizarro. Janete. Sí. Janete Bizarro. Bueno, pues nos ponemos de acuerdo con la cuestión de los libros. Ahorita tenemos una invitación precisamente con José Luis Galindo, va a estar va a estar ahí en la Ciudad de México, pero pues nos va a hacer favor de sí, pues ahí lo que decíamos, sí, ¿no? Nos andamos ahí jalando unos con otros y los de allá para acá, los de acá para allá. Ya estaremos publicando, ¿no? Él también ya estará publicando y pues estamos viendo una próxima presentación también para julio. Sí, de hecho, uno de los lugares que ya... Digo, más bien nosotros somos los que no hemos ido al tintanismo, allí por Azcapotzalco. Hay también posibilidad en algunos museos. La bronca es que no he yo terminado de agendar porque quiero que salgan primero los libros. Hago el comercial rapidísimo también. Hablando de mi alma mater, nos hicieron mal en invitarnos a una antología por parte de la UNAM. Abrazo a la maestra Yoyana que allí también nos está apoyando. Ok. Bueno. Pues no sé qué. Ya, ¿qué pues más? Ya nos vamos. Ya. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Juan, por venir, por estar aquí, por darse la vueltota y todo. Y bueno, por compartir su trabajo, su proyecto. Y pues que vengan más libros cuando comiencen a sacar más libros, acá los venimos a presentar, hay que organizar una presentación de algo, ¿no? Hay que tenernos a varios, ¿no? Ahí al Fer Romero y a varios para poder hacer una presentación chida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí muchas gracias por estar aquí. Gracias a Voladora, a la Jonjolí de todos los moles y sobre todo a ti, Mara. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Saludos a la banda. Nos vemos el próximo viernes. Saludos a la bandera.